dejarán, hay otras cosas, estuve en una picada. Y al volver de madrugada, estaba despierta mi esposa. Mi suerte no es celosa, pues jamás me ha reprendido por llegar algo tardío y es tan noble su sosiego que me dice cuando llego. Ven acá, regalo mío. Por la boca echaba espuma y yo pensé de esta luma seguro no me despinto, ya venía de hondo a ti. ¿Hasta cuándo has de tomar? No te sabís controlar remoliendo en las cantinas. Por eso ni te imaginas que te quiero preguntar. Sabís de carrete, bailoteos, tomateras, medios patos y poncheras, chacolí y otros copetes. Pa' eso sí tenís billetes, gastándolo a troche y moche en lugares donde el boche es como vino en la mesa. Por mí si querís regresa, donde estuviste anoche. Acostarte ahora quieres, no te tomes la molestia. Anda a dormir con las bestias que te procuran placeres. Pero no te desesperes, allá te han de cobijar. Ni pienses en regresar a compartir este nido. Y no estés tan convencido que me has hecho difarear. Mansa pela R, dudoso me fui de casa, pensando aquí algo pasa, porque que salió todo al verre. Que mi mujer me destierre seguro es obra de mi suegra. Porque es la que más se alegra cuando ando empinando el codo. Pero el causante de todo fue el famoso Botas Negras.